arañas de Marte. Buenas, buenas, amigos y amigas de Arañas de Marte. Y hete aquí que hemos llegado al final de temporada. Ni más ni menos. Ni más ni menos, ni menos ni más. ¿Quién nos iba a decir a nosotros y a nosotros? Bueno, a nosotros y a nosotros. A nosotros y a nosotros. Bueno, a vosotros y a vosotras. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a aguantar ya cuántos? ¿Tres años llevamos? ¿Cuatro años? Llevamos un número indeterminado ya. Yo creo que llevamos 3 años y medio. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que no íbamos a durar ni un programa? Ni una temporada. Y fíjate, ya llevamos 140 y tantos programas. En fin, aquí estamos. Vamos a ver. Y sin bajar la calidad. Sin bajar la calidad. Generalmente. Y el entusiasmo. Bueno, hoy seguro que no vamos a bajar la calidad porque vamos a hablaros de mujeres guitarristas. Se nos ocurrió cuando hicimos el programa de solos de guitarra, que aquel que nos patrocinó nuestro amigo Kiko, que estaría muy bien también acordarnos de las mujeres que han sido y que son, que tocan la guitarra, porque hay y hay de grandísimo nivel. Así es. Esto nace también como una propuesta de nuestro compañero y amigo Orca, que nos dio el título de este programa, Solas de Guitarra. Pues vamos allá. La 97. Amets egiten duen irratia. ¿Qué te parece, Asier, si vamos a principios del siglo XX con Elizabeth Cotten? Pues bien, vamos a hacer un recorrido principalmente por la música norteamericana del siglo XX y vamos a destacar unas cuantas mujeres, grandes guitarristas, en muchos casos grandes cantantes también y grandes desarrolladoras de tanto del instrumento como de diferentes géneros. Y empezamos por esta mujer, Elizabeth Cotten, que pasó su vida completamente ajena al éxito que la música le podía haber traído. Sí, porque empezó, o sea, ya tocaba desde bien joven, tocaba la guitarra y el bajo y demás, pero estuvo, aparte de algunas cosas que empezó a hacer, que luego lo dejó durante 25 años, aunque tocaba alguna vez en la iglesia y tal. Pues fue en realidad cuando grabó, fue a partir de que ella tenía aproximadamente 60 años, por una historia que ahora os vamos a contar. Pero por cierto, esta mujer fue creadora de lo que en su época se llamó el cotton picking, que era que tocaba las melodías con el pulgar y los graves los tocaba con los dedos. O sea, que era una cosa diferente. Tocabas. Porque era zurda. Y tocaba la guitarra sin cambiar las cuerdas de la guitarra. Cogía la guitarra al revés directamente, con las cuerdas agudas arriba y las cuerdas graves abajo, y entonces tocaba con su mano izquierda al revés que el resto del mundo. O sea, tocaba la melodía con el dedo gordo y los graves los hacía con los dedos, que generalmente se hace la melodía de una guitarra. Y te aquí que esta mujer se emparenta de alguna manera con Pete Seeger, porque fue la nanny, por decirlo de alguna manera. Bueno, de alguna manera no, fue la nanny de la familia Seeger, de Ruth Crawford Seeger, que era una compositora, y de Charles Seeger, a la sazón, el padre de Pete Seeger. Y fueron ellos, ¿no?, los que le dijeron, oye, que tú tocas muy bien, vuelve a grabar, no te quedes ahí. Sí, sí, la comenzaron a grabar los hijos pequeños, los hermanos pequeños de Pete, fruto del segundo matrimonio de Charles Seeger, entre los que están Mike y Peggy, que han sido grandes músicos y musicólogos. Total, vamos a poner algún temita, ¿no? Vamos a poner Freight Train, que es un tema que compuso entre 1906 y 1912, según ella. O sea, en algún momento... En algún momento 12, 13 años. Sí, sí, sí. y que luego se popularizó, mejor dicho, en los años 50 y 60, ¿no? Sobre todo en un revival que hubo del folk americano y británico también. Y bueno, pues Peggy Seeger parece que fue una de las que lo recuperó. Vamos a poner una versión que grabó en el año 85 para la BBC, en el que ya se nota pues que es una mujer de 80 y tantos años con la voz súper frágil, pero yo creo que es una versión absolutamente emocionante. Y escuchad ahí porque está inspirado en el sonido que hacían los trenes cuando pasaban cerca de su casa en Carolina del Norte. Freight train, tren de mercancías. Train runs so fast. Freight train runs so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm gone. When I am dead and in my grave, no more good time ere I crave. Place the stones at my head and feet. Tell them all that I'm gone to sleep. When I die, Lord, bury me deep, way down on old Chestnut Street. Then I can hear old number nine as she comes rolling by. freight train runs so fast. Freight train runs so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm gone. Y otra grande, ¿eh? Otra grande de la. Bueno, yo creo que ya os hemos hablado alguna vez de ella, es Memphis Minnie. Incluso yo creo que alguna vez hemos puesto algún tema, pero es que Memphis Minnie es una de las que, bueno, grabó bastante, bueno, más de 200 temas en su momento, Así ¿verdad? es, la gran Litzy Douglas, nacida en Luisiana, en el estado de Luisiana, en el año 1897. Que bueno, que tuvo una larga trayectoria dentro de la música blues. Y bueno, es una de las que luego influyó, bueno, en otra gente de la que luego os hablaremos, tanto mujeres como hombres la citan como influencia. Y bueno, pues podemos, ¿no? Podemos poner alguno de esos Uno de los bluesazos que hacía. muchísimos cortes que grabó a lo largo de su vida en diferentes discográficas. Vamos a poner uno de sus temas más famosos, un tema del año 41 que se llama Me and My Chauffeur Blues. Thank you. dry me. I was in the dry me downtown. Dizzy drives so easy, I can't turn him down. But I don't want him, but I don't want him to be riding these goods, to be riding these goods around. So I'm gonna shoot my chauffeur down. Well, I must find him. Well, I must find him a brand new VA, a brand new VA4. And he won't need. Bueno, ya que estamos con este mundo viejuno, pero absolutamente rescatable. Y absolutamente fundamental para, claro, para el desarrollo, claro, claro, tanto del blues como del rock and roll, sí, y sí, la música, sí, que escuchamos ahora como rock. Porque hay muchas mujeres, por supuesto, como siempre, absolutamente o muy invisibilizadas, uh-huh, pero que son fundamentales, uh-huh, para comprender el éxito de los hombres, que son los que se llevaron quizás, uh-huh, el éxito. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que al final, pues más que pasar desapercibidas, fue pues porque, bueno, sí, pasaron desapercibidas porque no se les dio, ¿no? No se les quiso dar la importancia que realmente tenían. Y esto nos hace hablar de Sister Rosetta Tharpe, de la que os hemos hablado también. Bueno, yo creo que cuando hicimos los programas aquellos de Chuck Berry, citamos a Sister Rosetta Tharpe, esa que llamaban la madrina del rock and roll. Pues bueno, hablábamos de ella porque es realmente la que metió, o sea, la que consiguió que el gospel se fuera hacia el rhythm and blues y hacia el rock and roll. De hecho, vamos, la citan como influencia, pues yo que sé, todos, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Elvis, uh-huh, Presley y, por supuesto, el propio Chuck Berry. Sí, fue una guitarrista muy importante también para este desarrollo hacia el rock and roll, porque fue de las primeras personas que incluyó una fuerte distorsión en su uh-huh, guitarra eléctrica. Hay que pensar que estamos hablando de los años 30, o sea, las guitarras eran acústicas prácticamente, eran dobros, como la uh-huh, guitarra que sale en el Brothers in Arms de los Dire Straits, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, uh-huh, esas uh-huh, guitarras de cuerpo metálico. Y realmente ella dio un paso hacia el rock and roll con esa distorsión. Sí, de hecho estoy pensando, Juan, en el Electric Mat, el disco hiper famoso de Muddy Waters, que en realidad lo que hace es basarse en las distorsiones que ya había hecho Sister Rosetta Tharpe, o sea que, en fin. Uh-huh. Vamos a poner un temazo que es Strange Things Happening Every Day. Del año 1944. People say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things. every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your nine. There are strange things happening every day. If you hew right to the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Nos vamos al lado más blanquecino de la música norteamericana del siglo XX, con la gran madre de la familia Carter. Oh, estás hablando ni más ni menos que de... Espérate. Maybelle Carter. Ah, eso. Di. Oh, estás hablando ni más ni menos... Esto tendrás guitarra. Oh, estás hablando de más ni menos que Mother Maybelle Carter, ¿no? Que además se llama, que era Addington. Era Maybelle Addington, efectivamente, pero se casó con uno de los hermanos Carter, cuyo cuñado y concuñada, junto con Maybelle, formaron la mítica Carter Family. En el año 1920. Que fue hiper famosa en Estados Unidos. Que de hecho tenían lo mismo que antes os hablábamos, ¿no? De ese picking, de ese cotton picking. Pues aquí también había el famoso Carter Family picking. Era una forma de tocar la guitarra. Bueno, que realmente no habían desarrollado ellos, pero que hicieron famoso ellos. Posiblemente porque eran blancos y posiblemente también porque tuvieron mucho éxito y son uno de los grandes contribuyentes a la creación del bluegrass, del country moderno, del buen country moderno, que habían cogido esa forma de tocar la guitarra de un colaborador afroamericano, de Leslie Riddle, con el que habían colaborado para hacer estos viajes musicológicos a la América profunda negra para recuperar canciones. Pues vamos a escuchar algo, vamos a escuchar Wildwood Flower. I will dance, I will sing, and my love shall begin. portion of love had all flown away. ¿Y qué me dices de Beverly Guitar Watkins? Ya solo con ese, ¿no?, con ese apodo, Guitar, ya sabemos que era una mujer que tocaba la guitarra. Nació en Georgia en el 39. Y lo sigue siendo, Bueno, sí, lo que pasa es que tocaba la guitarra porque no sé si seguirá, la verdad, sinceramente no sé si seguirá tocando la guitarra. Sigue en el negocio, al parecer. Bueno, por lo menos hasta las últimas noticias que tenemos, ahí sigue la buena mujer llevando su Fender Stratocaster de escenario en escenario. Esta mujer empezó ahí en los 50 a ser bastante conocida dentro de una formación que era Piano Red. Y luego estuvo con los grandes, porque repasando aquí un poco su biografía, estuvo con James Brown, con B.B. King, con Ray Charles, en fin. Sí, sí. A mí me encanta la evolución de esa banda y los nombres que iban tomando a lo largo de los años, como Piano Red and the House Rockers. Luego ya tuvieron un éxito que era Dr. Feelgood, y entonces la banda se reconvirtió en Dr. Feelgood y los internos, y como Adam, and the interns, sí, y luego como estaba Beverly en la banda, era Dr. Feelgood, los internos y la enfermera. The news, sí, la verdad es que es bastante, bastante gracioso. De todas formas, bueno, esta mujer sí que ha pasado hiper desapercibida y ha sido un poco el fenómeno internet, la que la reflotó y la puso de nuevo ahí en el... ¿no? En el candelero. Sí, bueno, vamos a poner. Se gana la vida, bueno, muy, muy en los márgenes de la música o del negocio, por supuesto. Bueno, pero ahí está, ¿no? Vamos a poner de Back in Business, ¿no? De 2013, Dr. Feelgood. Eso es una nueva versión de su éxito de los 60. Say up your hands and holler more, more, more. Call me Miss Doctor Feelgood. I said, hey, hey, hey. Well, it's my time now. Gonna rock the blues away. You call me Miss Doctor Feelgood. I said, hey, hey, hey. You call me Miss Doctor Feelgood. I said, hey, hey, hey. Well, it's my time now. Gonna rock your blues away. Bueno, vamos ahora con una nativa de Nashville. Uno sí. de las cunas del country. Bueno, nativa de Nashville, pero bueno, que la tía, quiero decir, estuvo mucho por ahí afuera, porque no la adoptaron unos misioneros. Tienes razón. Y estuvo en Kobe. Bien chula. Estuvo en Kobe, donde las vacas. En Kobe, en Japón, allí, eso sí, es la vaca de Kobe. Y bueno, pues la verdad es que parece ser que aprendió un montón de lenguas, claro, aparte del japonés y su inglés natal, ¿no? Y estuvo muy, muy, muy en contacto con otras culturas y, en fin. Estamos hablando de Ellen McElwain y nos vamos a quedar con una versión impresionante de un tema de Stevie Wonder, Higher Ground, de su disco del año 75, The Real Ellen McElwain. Soldiers, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Y qué te parece si hablamos ni más ni menos que de un mito? Porque esto ya sí que es un mito del mundo de la música, como es la gran Joni Mitchell. Joni Mitchell, una de las grandísimas compositoras y cantantes y guitarristas de la música pop de los años 60 y 70. Ya sabéis que esta mujer se ha cansado varias veces de la industria musical, ha parado, ha regresado, así ha estado varios en varios momentos. Vamos a irnos a 1969. Bueno, ya debutó en el 67, pero ya pronto desarrolló también, supongo que también muy mezclado con la cultura hippie esa de finales de los 60, una idea bastante ecológica del asunto de la vida, de lo que nos rodea, de cómo estamos interconectados con la naturaleza. Y podemos coger el tema Big Yellow Taxi, ¿no? Que es de su disco Ladies of the Canyon. Es un tema que ya hemos puesto en alguna ocasión, pero que es muy chulo, muy divertido y que además muestra sus habilidades a la guitarra. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Y si grande es Joni Mitchell, bastante grande también es Bonnie Raitt. Bueno, a mí Joni Mitchell me gusta bastante más que Bonnie Raitt. Quiero decir, me parece más interesante su aportación al mundo de la música, pero es verdad que Bonnie Raitt ha sido un mito, ¿no? O es un mito. Vamos, hombre, Bonnie Raitt es un ejemplo de perseverancia. Eso y sí. Y un homenaje, sí, a las mujeres que se lo han tenido que currar mucho para tener éxito en la industria de la música rock. Hombre, es que ha sido una resistente, eso está claro. Es una grandísima guitarrista, una grandísima cantante, que hizo una muy buena carrera durante los años 70, sacó muy buenos discos, pero que no se le hizo mucho caso, todo hay que decirlo, y que tuvo que esperar hasta el año 89, cuando ya se le había dado prácticamente por perdida, para conseguir un éxito masivo global, absoluto. Quizás en una etapa menos interesante, para mi gusto, pero bueno. Puede ser. Nosotros vamos a irnos al 73, a 1973, de su disco Taking My Time, y de ahí podemos poner Everybody's Crying Mercy. I've been wondering about some things I've heard. cheer and get your own souvenir. Well, you know the people running round in circles. They don't know what they're headed for. Everybody's crying, peace on earth, just as long as we win this war. Este tema que hemos escuchado, aunque tiene la guitarra de Bonnie Raitt, lo hemos escogido porque está compuesto por uno de mis descubrimientos de última época, que es el gran Mouse Allison, que murió el año pasado, o hace dos. Sí, señor, Mouse Allison. Yo tengo algún disco por ahí, incluso un disco que me grabaste tú, tío. Es correcto. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué te parece si hablamos también de la gran Nancy Wilson del grupo Heart? Una tía que, vamos, toca la guitarra de manera increíble. Así es, la mitad de las hermanas Wilson que componen o compusieron la banda Heart de los años 70, una de las herederas de los Led Zeppelin, ni más ni menos. De hecho, eso lo podemos ver muy bien en el tema que vamos a escuchar, el tema que hemos escogido de Nancy Wilson. De Heart, pero bueno, centrándonos en la gran Nancy Wilson, que es el tema Barracuda del disco Little Queenie de 1977. Vais a ver ahí como esos riffs influidos por los Zeppelin se ven muy, muy, muy claramente. Yeah. Y si bastante interesantes e importantes eran de las que os hemos hablado, ¿no? Pues que si Bonnie Raitt, que si Joni Mitchell, que si Nancy Wilson y Hart, pues que podemos decir de un temazo como I Love Rock and Roll, que todo el mundo conoce, pero casi nadie recuerda, que es de Joan Jett. Que sí, que popularizó Joan Jett, era un tema de los uh-huh. de los Arrows, que, uh-huh. que poco después popularizó la banda de Joan Jett. Blackhearts, ¿no? Los Blackhearts. Correcto. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que vamos a escuchar. Sí, sí, escuchemos este hiper conocido tema. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Grupos que empiecen por la B. Grupos por que la B, ¿no? Esto es una, esta además va dedicado a mi brother, a mi hermano, que le gustan mucho las Bangles. Hombre, las Bangles, yo he tenido que volver a escuchar, pues, alguno, bueno, el disco famoso aquel donde salía el tema What Like an Egyptian y tal. Y la verdad es que tenían temas que estaban muy bien, temas sí. que eran muy, muy, muy interesantes. Sí, y las Bangles además tienen una historia antes y después de su época de eclosión en a mediados de los 80, que es una historia más garajera, mucho menos comercial, más uh-huh. años 60, uh-huh. y nos vamos a quedar con una demostración de sus guitarristas, de su guitarra solista, Vicky uh-huh. Peterson, una de las hermanas Peterson, y la otra guitarrista y cantante, la que más conocemos, Susana Hobbs, claro. uh-huh. con la voz de la bajista, que era Michael Steele. Por cierto, tú, porque tú has escogido este tema, que es I'm Not Talking, que es un tema que fue escrito por Graham Moose Allison, ¿no? Que de nuevo, precisamente sí, has hablado del... Bueno, nos habíamos empeñado en, claro, en, ha salido en sacar a Moose Allison varias uh-huh. veces en este programa, porque es muy grande. Uh-huh. Esta versión de los Yardbirds de este tema de Moose Allison, reversioneada por las Bangles en directo a principios de los 80. skin. Well, that's what I've got to say. Without, I'm not talking, but that's what I've got to say. Well, that's what I've got to say. Y ahora te voy a dejar explayarte, Asier, porque vamos a hablar de San Vincent, que yo creo que... Ay, Annie Clark. Tienes debilidad por Annie Clark y por San Vincent, ¿no? Esa inspiración de Bowie, de Kate Bush, ¿no? Que se ve, sí, en ella y que... En fin. Es una... Para mí es una de las... Bueno, a mí me gusta mucho. Yo la sigo mucho desde hace ya como 10 años. Desde sus primeros discos, luego se ha ido haciendo como más sofisticada quizás. Es una grandísima guitarrista, una muy buena cantante, bastante monstrua en directo. Nos vamos a quedar con uno de esos, de esas demostraciones de guitarra un tanto marciana que tanto le gustan a ella, con el tema Actor Out of Work de su álbum Actor del año 2010. You're a supplement, you're a salve, you're a bandage for it all. I can quit you, cut it out. You're a patient, I am love. You're a cast sign, looking on. You're an actor out of work. You're a liar, and that's the truth. arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9:00-etatik 10:00-etara. 97 irratian. Vamos al heavy acústico de este dúo formado por Rodrigo y Gabriela. Nos vamos a quedar, bueno, vamos a destacar especialmente la forma de tocar de Gabriela, de la chica del grupo, aunque son los dos bastante cracks. Hacen un heavy, bueno, una mezcla de indie, flamenco, rock y heavy, todo con guitarras acústicas. Instrumental que mola bastante. Vamos a escuchar Orión, la versión del gran tema de Metallica. Y con esto y un bizcocho no nos va a dar tiempo para más, ¿sí? Yo creo que no. Ha estado bien, nos hemos dejado cosas, es evidente. Uy, cientos bueno, miles de grandes mujeres guitarristas. Esto nos puede servir para recuperar las que no hayan entrado en este programa a la vuelta de verano. Otro a la vuelta de verano, donde amenazamos con seguir aquí al pie del cañón en nuestro Arañas de Marte. Efectivamente, nos vamos a nuestros cuarteles de verano, nos vamos al planeta rojo, pero volveremos en septiembre-octubre. Agur, pasad un buen verano, os pondremos repeticiones durante estos meses. Agur.